Cuando pienso en el regalo que Jesús me entregó hace 2000 años en la cruz, yo me regocijo tanto, por eso elevo mi canto a ese Dios que me ha llenado de su luz. En la cruz brindó su vida por amor, todo por salvar al hombre pecador. Y con ese sacrificio me dio muchos beneficios y la tristeza se convirtió en canción, porque el Señor borró todo el dolor que había en mi corazón. No puedo quedarme sin alabarle yo, siento todo el calor que me da con su amor. No puedo quedarme sin alabarle yo, le entrego mi vida, su gozo me inspira, su amor me ha llenado y me ha cautivado. Yo pienso que nada podrá separarme de su amor. Ese gozo que siento me quema por dentro, yo quiero cantarle, no quiero fallarle. Él es nuevito, no lo puedo ver, pero sí lo siento. Yo siento a Jesús. Me elevo como si estuviera en el firmamento. Le entrego toda mi vida y en su mano está escondida. Y no temeré si vienen tormentos, pero sin dificultades me encuentro. Dios está conmigo en todo momento. Se lleva todas mis cargas